Un baño de oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almaín. Te damos la bienvenida a Baño de Oralidad. Como sabes, si nos llevas escuchando un tiempo, el último mes y pico lo estamos dedicando a ponerte el documental sonoro hecho por Radio Malva, que se llama Comestem, una crónica sobre la dana y sus repercusiones, hecha apenas 3 meses después de la dana. Y la semana pasada te emitimos el quinto episodio, el que era el quinto y último episodio de ese documental sonoro. Pero hoy volvemos con el último episodio real, que vendría a ser el sexto, que se titula Un año después del fango. Y es que nuestras compañeras de Radio Malva decidieron hacer un último episodio un año después, para ver cómo estaban aquellas protagonistas que fueron entrevistando a lo largo de los 5 episodios del documental. Ya sabéis que hemos ido entrevistando a Irene FM y a Miguel Buendía para presentar cada uno de los episodios, y hoy no podía ser de otra manera, y les tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas, compañeras. Hola, buenos días. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy bien. Pues, decir a la gente también, aclarar que lo que han ido escuchando, por lo menos en las entrevistas previas, eso quizá lo grabamos hace ahora 2 meses y pico. Se grabó antes aún de que se cumpliera el aniversario, antes de que volvieran las lluvias últimas gordas. No sé, porque igual la gente que lo ha escuchado con atención no le cuadraban algunas referencias temporales. Y nada. No, muchas gracias, Juan, por hacernos caso. y por animarnos también a hacer un último capítulo un año después. Mereció la pena. Ya, la verdad, sí, que al principio le dije a Miguel que para qué, que seguíamos igual, que en fin, que no valía la pena, pero en realidad tenía él razón. Fue este último capítulo muy interesante. De verdad que las personas con las que volvimos a hablar tenían cosas nuevas que contar. Habían pasado cosas. y la verdad es que yo le agradezco a Miguel que insistiera en volver a hacer un capítulo más, un último del último del último. Este ya sí que sí. Qué bien. Y como verás, hablando de las referencias temporales, y lo hablamos fuera de antena, este capítulo está grabado pues unos días antes del funeral de Estado, donde fue abrumadora la protesta contra Amazon, y que le hizo dimitir, bueno, esa dimisión que habréis escuchado, muy a medias, siguiendo como aforado y sin reconocer un carajo. Pero para que tengan la referencia, esto está grabado eso unos días antes de ese funeral de Estado, 3 o 4 días antes. Como si no hubieran sido abrumadoras cada una de las manifestaciones multitudinarias, ¿no? Que también. Sí, exacto. Como si no hubiese sido suficiente y más que abrumador y revelador del estado de ánimo de la gente por aquí, claro, sí. Sí, ha sido muy duro, ¿eh? Ha sido un año muy duro de manifestaciones, de protestas, de declaraciones, de escuchar una mentira detrás de otra. Es que era algo espantoso. Y bueno, ahí están las comisiones de investigación, tanto la de Valencia como en Madrid, que es que, en fin, y bueno, yo creo que es esto de la dana algo que se está retransmitiendo en toda España con bastante continuidad, ¿no? Creo que estáis todas por todos lados bien informadas de el escándalo que supone esta situación aquí después de la Dana y con el juicio y con todo. Y lo que queda, ¿sabes? Porque ahora está este sustituto que en fin, es Mazón 2.0, ¿sabes? Que volverá a... O sea, que necesita el apoyo del Vox y tú imagínate eso lo que significará para... Pues sí, en cuanto a políticas medioambientales y de solución real a un posible nuevo problema, ¿no? Un full. Uh-huh. Pero bueno, pues eso. Bueno, lo interesante que está en este último capítulo es realmente que traemos todo esto que estamos contando, ya lo vemos en los debates, en las noticias todos los días, en varios medios, pero nosotros lo que hacemos es volver a acercarnos a algunas de las vecinas de Benetúser con las que hablamos y nos centramos pues en uno de los pueblos, en uno de los rincones de ese pueblo, con diferentes protagonistas que realmente no tratan este tema de la dimisión de Mazón, aunque obviamente todo subyace por detrás, sino que tratan sobre sus vidas y ya lo escucharéis, comienza de manera muy simpática en la peluquería de Mai, de la peluquera de Irene, con las vecinas que están allí, pues eso, arreglándose y la conversación que se crea ahí en la peluquería. De ahí empieza todo. Y de verdad que han sido conversaciones muy interesantes. Jorge, por ejemplo, el librero de Somnis de Papel, estuvo ahí, por ejemplo, explicándonos todos los libros que han salido durante este año, que han sido un montón, de dándole vueltas desde muchos puntos de vista, ¿no? Eso sí, fue muy interesante. Chelo y Katy, pues Katy ya se había jubilado y, no sé, luego Miguel Ángel y Cristina, que están ahí trabajando ya para sacar el libro, o sea, el libro de la Dana que quieren editar, la novela gráfica, porque ellos son comiqueros, y también está Jessica, de Psicóloga sin Fronteras, que claro, ella tiene el equipo de psicólogas, siguen, por suerte, aquí en el pueblo. Y me acuerdo de hablar con ella sobre la alerta, o sea, había sonado otra vez la alerta y que eso había supuesto, claro, un shock, porque escuchar ese sonido de nuevo y ponerte en esa situación de nuevo era algo fuerte para mucha gente. Sí. En fin, que de verdad, muy interesante volver a hablar con todas, y todas tuvieron un montón de cosas nuevas y tal que decir, y la verdad es que está muy chulo y muy contenta, pues, como siempre, de la edición que Miguel pues se curra un montón y que lo deja súper súper agradable para escuchar y te mete mucho, está muy chula, de verdad. Sí, pues, Juan, creo que no he metido la gamba con el estéreo y el mono, creo que pero yo me acuerdo que metí una gafa que dije que el funeral de Estado era por la mañana y en realidad fue por la tarde. Bueno, eso me lo perdonáis, que ahí pues me equivoqué, pero bueno, bien. Sí, no sé si ha supuesto para vosotras un cierre de alguna forma con al hacer este capítulo final, Sí, no sé, psicológicamente o algo ha servido como para poner la vista en otro lado. Yo me quedo un poco con una reflexión que haces tú, Irene, en el episodio sexto, que dices que ya estás cansada de mirar para atrás, ¿no? Que lo que te apetece es mirar para adelante. No sé si esto ha servido un poco para eso, no sé. Es que, en realidad, yo he comentado antes que quería que fuera la última vez que hiciéramos esto, pero en el fondo pienso que no tiene fin. Que me da la sensación de que todavía queda mucho, es que lo tenemos muy presente todos los días en las noticias, el trabajo que lleva detrás. No sé, al final tampoco creas que veo yo la luz al final del túnel, ¿eh? No, sí que me apetece, claro, como sí, mirar para adelante y tal, pero en el fondo creo que no podemos. Todavía no se ha hecho reparación, justicia, no ha pasado el tiempo suficiente para las personas que han perdido a sus familiares. En el fondo, no. Sí, y no ha habido esa otro término que suele ir con reparación y justicia, que es verdad, ¿no? O sea, no se ha reconocido la verdad, sino se ha creado por parte de PP y Vox una, porque no nos olvidemos, no es solo Mazón, es el la cabecita que sale ahí y contra la que descargamos nuestro odio, pero toda esta gente ha inventado un relato paralelo que es el que él repite por su boca. No sabemos bien si para poder soportarlo o para poder seguir su hoja de ruta, o ambas cosas a la vez, pero no olvidemos que no solo él, es como la cabeza visible, ¿no? Pero ahí mucho detrás. Claro, es él y todo el gobierno del PP valenciano, que aquí nosotros le llamamos el Consell. O sea, aquí lo que se pide ahora es que dimita el Consell, que se presenten ante la jueza, que pues al final, oye, que acaben en prisión, claro. O sea, eso es lo que desearíamos la gente de aquí. Ya, pues bueno, va a durar mucho esto, como decíais, porque esta gente no tiene ninguna voluntad de reparar ni de bueno, que va a ser largo, y quién sabe si estos documentales no seguirán. Si en caso de que sigan, ya sabéis que aquí los emitiremos encantados. Y nada, pues muchas gracias por estar ahí otra vez. No sé si nos dejamos algo, si os apetece decir algo más. Yo por mí no. Yo darte las gracias a ti, Juan, y a los compañeros de Radio Almaina, oye, por interesaros, por hacer también de antena repetidora de este trabajo, y sobre todo de antena repetidora de los sentires de las vecinas de Benetuser. Nada, y gracias a ti, que estás escuchando. Sí. Eso es. Pues nada, el placer es nuestro. Nos encanta esto, ya lo hemos dicho alguna vez, que por esto tiene sentido mantener una radio libre, para poder poner documentos sonoros tan interesantes y tan necesarios. Y muchas gracias por eso, por querer venir aquí a contárnoslo, y que no sea que lo emitamos así sin más, así más frío. Y nada, os mandamos un abrazo muy grande y esperemos que poco a poco pues os vaya alegrando más las cosas con este tema, que apetezca más fijarse en otras cosas, y que cuando haya que hablar de esto sea para aportar un poquito de reparación, de verdad, de justicia, y que cambiemos un poco el rollo con esto. No. Así sea, así sea. Pues nada, un abrazo muy grande. Un abrazo, de verdad, Juan. Un abrazo. Hasta luego, Juan, gracias. Chao. Hace unos días que 50.000 personas pedían a gritos la dimisión de ese presidente de la Comunidad Valenciana, que nadie entiende cómo está aún ahí. Mientras Nariz le sigue creciendo a nuestro particular Pinocho, solo que bastante más siniestro, en Radio Malva hemos querido volver a Benetuser, un año después, para cerrar esta serie Come Stem, nuestra pequeña terapia radiofónica con los vecinos y vecinas de una de las localidades arrasadas por la daga. Para ello nos juntamos con algunas de esas personas que entrevistamos hoy hace 9 meses. ¿Cómo han cambiado sus vidas? ¿Cómo se están reconstruyendo por dentro y por fuera? ¿De qué se habla en el pueblo? Esto es Come Stem, una serie de podcast junto a vecinas y vecinos de Benetússer trasladada. Episodio 6. Un año después del barro. Aquí parece que en las calles, en algunas casas, sobre todo las más antiguas, está la famosa franja marrón, que es donde se nota el nivel por donde llegó el agua. Parece que no todo el mundo ha podido pintar esas fachadas y, bueno, seguro que hay muchísimas casas aún por arreglar. Y si bien no está omnipresente, pues también se puede escuchar a gente haciendo obras en algún bajo. Bueno, voy a casa de Irene, mi compañera de Radio Malva y vecina de Benetússer, que me metió en este lío, y bueno, yo soy ahora el que le he metido en esta idea de hacer el último capítulo. Hola. Qué bien huele a café. Me da gusto. Pues de la casa de Irene vamos a uno de los mejores lugares para conocer de primera mano cómo se encuentran las vecinas de Benetússer, la peluquería de Mai, a la que ya entrevistamos el día en que justo le estaban poniendo la nueva persiana. Ya lleva meses abierta, así que vamos a encontrarnos con ella. En el momento que tenga un hueco lo miro, Sonia, que es que no, voy un poquito de culo. Vale, perfecto, un deseo. Hola, chicos. Hola. ¿Qué tal? ¿Los reporteros? ¿Me has dicho nacheros? Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues pregunta lo que quieras. Bueno, con el ventilador esto tiene que ser. Pues espérate, y hay más buen humor, pero de vez en cuando pero, sale. Pero también, claro, con todo el rojo, se nos sale el corazón. Sí, con el alma. Es un poco rollo. Pues me sí, necesito algo llevar más detrás de la oreja. Ese día, es que no me veo sin la ese día dices, sí, bueno, aún no si llega a pasar algo realmente, yo les mandé al como colegio. Una melenita corta. Ese con alerta roja. Pues quita la nuquita cortita. Yo lo tengo clarísimo. Con alerta roja nadie va a ningún colegio y nadie va a trabajar. Un poquito las palabras. ¿Es el corte raro que hagamos por teléfono? ¿Quieres algo de forma, algo de gracia? Vale. Tenéis 15-20 minutos delante, por si queréis aprovecharlos en algo en concreto. Sí, otro de los sitios que queríamos volver a visitar es la peluquería de Mai. Hola Mai, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues estamos bien, intentando volver a la normalidad. La verdad que ya no es tan seguido ni todos los días, pero de vez en cuando sale la conversación. La gente sigue recordando, hay gente aún que necesita mucha ayuda. Y la gente sigue necesitando contar, desahogarse. Ya no ves a lo mejor en los rostros tanta tristeza, ves más, se están acostumbrando, pero aún ves a gente muy necesitada y con miedos, sobre todo cuando suenan las alarmas. Ah, sí, las últimas lluvias. Sí, las últimas lluvias mucha gente entró en pánico. Pensaba, es el recuerdo, estábamos en fechas muy parecidas y la gente se asustó. ¿Alguna de las clientas que tienes aquí en la peluquería, os puedo hacer preguntitas? Por ejemplo, ¿usted dónde estaba? ¿Dónde le pilló la alarma, última alarma esta que sonó de las lluvias? Pues a mí me pilló en Picassent, que tenemos una casita de campo. Y entonces ya no sabía dónde meterme, aunque sabía que en Picassent no pasó nada y donde estoy estaba bien, digamos, pero así todo el miedo se apodera. Y pienso que por otra parte lo hacen bien porque esto ha servido para enseñarnos de que hay que empezar así por el cambio climático y por lo que nos pueda venir. Hola, ¿cómo te llamas? Buenas, Fanny. ¿Cómo estás? Bien. pero a ratos. Porque, a ver, cuando hablas con la gente, oyes la radio, oyes, ves imágenes, siempre se te queda ahí un algo que te hace sentirte mal. O sea, ¿tú crees que se ha quedado un poco metido dentro de la piel de la gente? Absolutamente, de todo el mundo. Todo el mundo que lo vio, se le ha quedado algo. En mayor o menor medida, intentas llevarlo lo mejor posible, intentas que a la gente le afecte, a los de tu alrededor, lo menos posible, pero sí que se ha quedado. Al principio venía asustada, luego hubo una temporada de indignación y a mí no me han llegado las ayudas, a mí no me han llegado las ayudas. Luego de repente enfado. Y ahora, por ejemplo, aquí, pues yo sí que he notado pues mucha gente, cambios de locales, ha habido muchos locales, pues lo que pasa, pues el local no es mío, el negocio es de otro, mucho cambio de local y dueño. Y ahora la gente de repente, de vez en cuando, tiene como un pequeño ahí déjà vu, ¿no? De repente te suelta algún, y esa noche no sé qué, no sé más, no sé, son ya recuerdos y suelen ser recuerdos tristes. La gente está como más asumida, pero con una pena. Se les nota, pues es una herida pues que saldrá en los libros de historia. Me da enfado. Y barro, hago un saco barro a veces. Hay bastante actividad hoy en el pueblo. Y de la peluquería de Mai bajamos al centro de salud de Benetúser para hablar con Jessica. Si os acordáis de ella, es una de las personas que no han dejado de sentarse con los vecinos y vecinas de Benetúser para trabajar los malestares. Todos los lunes y miércoles, Jessica y sus compañeras de Psicólogos y Psicólogas Sin Fronteras tienen este espacio en el ambulatorio abierto para quien lo necesite. Hola, Cari. Ya veo que tienes consulta, así que voy a intentar ser muy rápida. Pasa, pasa. Tú ya sabes dónde. No pasa nada. Con que se escuche bien, no hay problema. No vamos a hacer fotos ni nada. Solo es para radio, solo es el audio, entonces no pasa nada. Yo lo único que me preocupa es quitar tiempo de Pilar, que tiene ahora la sesión, así que... Una de las primeras que vino a consulta en la segunda fase de intervención, uh-huh. O sea, la primera fase fue todo el shock hasta diciembre, ¿no? Y de ahí volvimos a implementar ya una atención más prolongada. En el tiempo. Estamos aprovechando que ahora quedan pocos días para que se cumpla el aniversario de la riada del 29. Así que hemos vuelto a buscaros y estamos con Jessica Díaz, coordinadora de Acción Humanitaria de Psicólogas Sin Fronteras. Ahora que quedan pocos días para que se cumpla el aniversario, ¿cómo estáis ahora? Pues estamos con bastante trabajo. Seguimos atendiendo a personas y con las alertas pues ha habido un incremento de la solicitud de atenciones. Muchas personas han tenido pues cuadros de ansiedad, cuadros de estrés. Claro, te refieres a estas últimas lluvias pasadas donde sonó la alarma, esa alarma que recordó o hizo rememorar a muchas personas aquel día, ¿no? Claro, hubo bastantes llamadas. De hecho, Psicólogas Sin Fronteras, el día 28 de noviembre, que fue la alarma, esa primera alarma después de mucho tiempo, trabajó hasta la medianoche, ¿no? De socorro, de auxilio, ¿no? Por la situación de estrés y ansiedad que reactivó pues esos síntomas que son normales después de una catástrofe. Y yo recuerdo cuando hablamos hace unos meses que comentamos la situación de las personas en situación irregular. ¿Cómo está ese tema ahora? Pues no te puedo decir. Me gustaría decir que es mejor. Había muchas personas que no estaban empadronadas y como siempre pues han sido las más olvidadas, ¿no? Muchos ayuntamientos no se llegó a los tiempos para hacer los informes de residencia efectiva, no han recibido el permiso. Y luego las citas. Hay muchas personas que al día de hoy no tienen la cita para ir a sacar el NIE. Con lo cual... es una pena, la verdad, que se hayan quedado, que esta situación no haya reparado lo que han vivido. Apelo siempre a la resiliencia del pueblo valenciano. Seguimos también apelando a la sostenibilidad del recurso. No sabemos si podemos sostenernos, ¿no? Muchas ONG y asociaciones sabemos que estamos esperando pues subvenciones y necesitamos sostener el recurso y que no se delegue la salud mental a segundo plano. Y creo que se merecen las personas que requieren la atención psicológica, merecen que no se les abandone. Pues muchísimas gracias. Te dejo ahora con la sesión de Pilar, a la que agradezco muchísimo que nos haya cedido este poquito de tiempo. Y no te emociones, Pilar, porque entonces nos salimos de este cuarto esta tarde. Muchísimas gracias a las dos. Y bueno, si hay una historia bonita en este pueblo, al menos que nos llegó muy al corazón y que ya conocisteis los que habéis escuchado el primer capítulo de esta serie, es la historia de Katy y Chelo. Y bueno, también como se les conoce por el nombre de sus tiendas de moda femenina, Kiwi y Suspiro. Y si os acordáis, Chelo se quedó sin su tienda y Katy le acogió en la suya. Antes las tiendas se llamaban Kiwi y Suspiro, cada una por su lado, y ahora tiene el nombre de las dos. Bueno, vamos a ver cómo están. Aquí es Kiwi y Suspiro. ¡Hola! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chelo? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vosotros qué tal? Bien. ¿Cómo ha ido el año? Bueno, ahí a la marcheta. Pero bueno, aquí venimos a hablar de ti, vale. Y de Kiwi Suspiro y de que nos contéis, pues bueno, un poco cómo estáis ahora, ¿qué tal? Bien, nada, ahora ya sola. Katy se jubiló en junio, se quedó un poquito más y eso, y nada, y ya cuando ya pasó el verano, pues ya me he quedado yo sola. Y nada, bien, bien, las clientas fenomenal y hemos juntado las suyas, las mías, así que nada, muy bien, muy contenta y muy feliz. Bueno, Katy, aprovechamos para felicitarte y darte la enhorabuena por esa jubilación merecida, seguro. Bien, aparte le hicimos aquí, cerré la tienda, le hicimos aquí la fiesta de jubilación que no tenía ni idea. Te invitamos aquí a todas las clientas, amigas, y bueno, pues se llevó una alegría enorme de grande. Muy bien, y ella, pues claro, ella viene porque aunque está jubilada, pero bueno, pero ella se pasa por aquí, viene a saludarme y nada, muy bien, muy bien. Gracias a Katy, pues yo pude funcionar desde el minuto uno, entonces claro, tienes tus altibajos, pasar por tu antigua tienda, entonces la señora a mí no me la quiso arreglar, pero bueno, pues una chica se la ha quedado ahora, es un centro de yoga, y mujer, pues está al girar la esquina, entonces cuando pasas, pues tienes esa añoranza de decir, bueno. Y ahora que quedan pocos días para que se cumpla el aniversario, ¿cómo ves el ambiente? Seguís... Yo te veo que sigues emocionada, ¿eh? Gente que aún no has podido ni ver en todo el año, por eso, porque es gente que no tiene ni ascensor para poder bajar. Y luego, pues ya te digo, el ambiente sigue estando de que es que parece aunque fue ayer. O sea, ha pasado un año para muchas cosas, porque hemos cambiado muchas cosas en un año, pero por otra es que parece que fue ayer. Pues ya te digo, ayer se apareció otro fallecido, otra vez te lo revuelve todo. Yo he seguido yendo a todas las manifestaciones, o sea que ese día he cerrado. El pueblo, pues claro, es normal, todo el mundo se está haciendo las cosas nuevas, entonces parece otra cosa, pero aún es muy duro y muy triste. Aún. El miércoles 29 de octubre, evidentemente es el día clave. Aquí en Benetúser hay convocada, bueno, por la mañana será el funeral de Estado, ¿vale? Eso se ha querido respetar, por supuesto, y estamos todas expectantes a ver si aparecerá o no aparecerá el... el ratón. Y luego por la tarde sí que se quiere hacer homenaje, es una marcha pues de recogimiento, de homenaje a las víctimas, sobre todo aquí en Benetúser fueron 10 personas las fallecidas por la Dana, y en la plaza de ayuntamiento pues nos vamos a juntar a las 6 para pues velas y un poquito de recogimiento, y de ahí ir a la plaza de la Chapa, donde nos vamos a juntar con otras personas que vendrán de otras poblaciones afectadas, de otros pueblos, de Albal, Catarroja, Masanasa, Sedaví, Alfafar, para juntarnos aquí en la plaza de la Chapa, que habrás visto que hay un escenario, sí. Ya, y ahí se va a presentar una canción explícita del Botifarra con Felipe Ventura y que han compuesto, que es preciosa, no me acuerdo ahora el nombre, y alguna sorpresita más, pero vamos, esa es un poco la convocatoria para el aniversario. Sento hacer de nit els ulls quan el cel es torna negre, aquell 29 d'octubre que mai més no sabrem oblidar. Una història escrita en fang que amb la pluja no esborrarà. Pensa en la plana d'Utiel, l'or de Sud i la Ribera, i la folla de Bunyol on sona un nom que és ara ja un malson. Quan el cel es torna negre, ser el president del fang, ni honorable ni excel·lència, que amb hores d'indiferència va deixar tirat el seu país. Una història escrita en fang que amb la pluja no es borrarà. Ho anunciaven sàvies veus i ell va fer com qui se'n ploure, i sense saber-se moure van deixar morir la nostra gent. Quan el cel es torna negre, vindrà la claror que s'accent de l'aire, l'antiga dansa que remou les bràcies, i una història al fang que sembla dormida, però ja hi ha amor per a fer la vida. Vindrà la claror que s'accenta l'aire, l'antiga dansa que remou les bràcies, i una història al fang que sembla dormida, però ja hi ha amor per a fer la vida. Seguimos con vecinos ilustres de este pueblo de Benetúser. Y ahora vamos a ver a Cristina Durán y Miguel Ángel Giner, que son Premio Nacional del Cómic y dirigen el estudio La Grúa, que está de celebración. Bueno, en el penúltimo capítulo de esta serie nos juntamos con ellos y estaban empezando en aquel momento, hace 9 meses, a reconstruir el estudio. El pasado fin de semana hicieron una fiesta de apertura, así que imaginamos que estarán muy contentos. En unos días se cumple el aniversario de La Dana y hemos querido volver a Benetúser para preguntar de nuevo cómo está la gente. Entre ellos, Miguel Ángel Giner y Cristina Durán, de La Grúa Estudio. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Pues eso, ¿cómo estáis ahora? Bueno, ahora con bastantes ánimos después de reabrir el estudio y de hacer una fiestecita de celebración, ¿no? Esto siempre pues carga las pilas, ¿no? Nos ha costado un año volver a tenerlo al 100%, pero bueno, con toda la ilusión por delante. Sí, la verdad es que estamos todavía con la subida de energía de la inauguración, que fue súper bonita porque fue un poco un reflejo de lo que ha sido el arrope de toda la gente, ¿no? Es decir, que todas las personas que han venido a ayudarnos desde el día 1 de La Dana, pues el sábado estaban aquí también para celebrar, ¿no? Porque sí que tenemos ganas de celebrar que seguimos aquí sobre todo, ¿no? Lo que pasa es que también hay sentimientos como encontrados, ¿no? Porque al fin y al cabo también miras hacia atrás, ¿no? Ha sido un año muy duro y además también ha pasado un año y la cuestión política sigue estando como está, ¿no? Entonces también tienes una parte de mucha rabia, ¿no? Además de ver cómo van saliendo cada vez más datos sobre cosas que se podían haber hecho mejor y se hicieron fatal. Entonces, claro, tienes esa mezcla de, por un lado, la alegría de volver a comenzar, pero por otro lado, la rabia de que realmente pues el presidente no ha dimitido y no hay responsabilidades políticas por ahora, ¿no? Menos mal que por lo menos la jueza sí que está haciendo una instrucción maravillosa y esperemos que salga adelante. Que sí que hemos podido recuperar un poco nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque esos primeros días, como hablamos en aquellos momentos, no lo veíamos. Es decir, entonces durante meses pensábamos que nuestra vida cotidiana iba a tardar mucho en volver a ser la que era, ¿no? Y ahora sí que parece que sí que vuelve. No, que el otro día hablábamos también que ya que abres, ¿no? Hablábamos con una amiga que había tenido un trauma y que decía que intentaba rodearse de cosas bonitas, ¿no? Y entonces lo que hemos procurado es que el estudio hacer algunos cambios para que esté un poquito más bonito y más alegre que de lo que estaba antes, que antes era muy bonito, pero ahora hemos puesto más color, hemos intentado que hayan pues zonas como más íntimas, más nuestras, con estos azulejos que hemos hecho, etcétera, ¿no? Entonces intentar que el sitio donde que la belleza un poco te inunde cada mañana cuando entras. Escucha, Cristina, que se me ha olvidado antes preguntaros por el libro, por cómo ibais con el libro y tal. Mira a ver si puedes mandarme un audio. Gracias. Pues respecto al libro que queremos hacer, al cómic sobre nuestra experiencia en La Dana, ahora las cosas han cambiado bastante, ¿no? Respecto a hace un año, ¿no? Hace un año yo no me veía con ganas ni con ánimo y ahora es lo contrario, ¿no? Ahora realmente tengo una necesidad de meterme en la historia, de contar todas las vivencias, de hacer las denuncias que creemos que son necesarias, ¿no? A nivel de toda la nefasta gestión. Y bueno, sí que es verdad que no está siendo fácil, es decir, que Miguel Ángel ya tiene el guión bastante avanzado y yo cada vez que me pongo un poco a leerlo, ¿no? Para ver cómo afrontarlo o qué cosas aportar, pues se me pone un nudo en la garganta, ¿no? Y se me encoge el corazón todavía. Pero al mismo tiempo sí que tengo ya esas ganas de eso, de empezar a dibujar. De hecho, ya he hecho algunas páginas, ¿no? De cómo lo vamos a enfocar. Y sí que tengo ganas de trabajar en él. La verdad es lo que más me apetece en estos momentos. Bueno, y para terminar, vamos a visitar a otra persona que también ha reconstruido su negocio. Volvemos a encontrarnos con uno de los protagonistas del primer episodio de esta serie. Y es el librero Jorge Cabezas, que dirige junto a su compañera Somnis de Paper, una librería papelería que, recordemos, bueno, pudo volver a la actividad en Navidad porque el Ayuntamiento de Benetúser le reubicó en el mercado de abastos, en concreto en una antigua carnicería. Bueno, vamos a hablar con él y también conocer qué se ha escrito y qué se está escribiendo también sobre esta tragedia. Hola, pues eso, a hacer dos preguntitas rápidas. Sí, hemos vuelto unos cuantos meses más tarde. Aquí mismo, ¿no? Sí, cuando tú quieras, si quieres. Pues ya no te podemos pedir cuarto y mitad de libro, ya no podemos hacer la broma, porque ya no estás en la carnicería. Ahora estás ya aquí, en la tienda nueva. Bueno, es el mismo sitio, pero es que parece otra, ¿eh? ¿Cómo de diferente es la antigua librería, papelería y ahora? Ahora, como teníamos que empezar de cero en todos los sentidos, pues dijimos, bueno, ya que tenemos que hacerlo, vamos a hacerlo como nosotros queramos, ¿no? A nuestro gusto y más o menos a nuestra disposición. De todas formas, lo que veis hoy es también gracias a los profesionales que han trabajado aquí. Hemos dejado un logo más limpio, hemos cambiado también el subtítulo, ¿no? Antes ponía Sonido de Papel, Papelería y Librería, y ahora es Sonido de Papel, Librería y Espai Cultural. Pues un poco también como nos sentimos y como nos sentíamos antes. Al final, tener un pueblo vivo, no solo con el comercio, sino también con las actividades. Y ahora estamos en la misma línea. Y hay un espacio destacado que se ve aquí de un montón de libros que tienen que ver con la temática de la Dana, ¿no? Por un lado, siempre, ¿no? Un poco dices, jolines, no sé si cuánto hay de negocio, ¿no? Pero realmente creo que es muy importante que haya libros sobre la Dana, porque es una cosa que no se debe olvidar. El tipo de libros que se han ido publicando, o la mayoría, son libros muy orientados, son libros muy críticos y que intentan llegar a la raíz del problema, ¿no? O analizar, o ver cómo se ha reconstruido, ver causas políticas, ver causas ambientales. Todos esos libros que yo creo que son libros útiles y necesarios. Jorge, ¿te puedo pedir un momentito que nos acompañes ahí precisamente y nos hables un poco de esos libros? Se me parece muy interesante esto que estabais diciendo, este pequeño rincón. Por ejemplo, si nos puedes hablar de algunos de los libros que te parezcan más interesantes que tienes aquí. Bueno, a ver, yo te puedo hablar en general de los libros más o menos que nosotros, por ejemplo, de los que hemos presentado, como Smores de Amazon, El Vint 11 o Memoria del Funk, que son libros que realmente, bueno, y también no me quiero olvidar, porque para nosotros es importante, de hablar de Reconstruir el Demá, que presentamos ayer. Son libros que cara al libro prácticamente, hablando del mismo tema, trata temas distintos, ¿no? El de Vint 11, que justamente lo presentamos hoy, habla un poco, es la reconstrucción judicial tal cual, del auto judicial. O sea, el minuto, o sea, a minuto. O sea, es a través del auto judicial que, sí, que aún no termina. Verá de otras fuentes, pero sobre todo, digamos que el vertebrador es el auto judicial. Esta noche no lo contará Lucas Marco, pero entiendo que sí. Memoria del Funk, un poco es cómo se han levantado las personas y los comercios, cómo se han levantado los pueblos después, ¿no? Un poco, pues, esa memoria, ¿no? De cómo han tirado adelante. Y Reconstruir el Demá, por ejemplo, habla mucho más de cambio climático. Bueno, son temas, va hablando de muchas cosas distintas realmente. El primer tema habla del cambio climático, de por qué estamos así y por qué se puede volver a repetir. Pero también habla de consecuencias políticas, de una cosa muy importante que es la salud mental. O incluso de, no es lo mismo qué tipo de persona eres. Un migrante no vive igual la Dana que una persona que es nacida aquí. Entonces, trata muchos temas muy complicados. Luego, Renesas del Funk, que es un libro muy literario, de qué vivieron los autores, pero mucho más en concepto literario. Dana, que aquel marrón de Berlín Libros, por ejemplo, es un libro que hicieron los estudiantes del Colegio Berenguer Dalmau de Catarroja, Y cada libro tiene lo suyo especial. Yo te he destacado esto porque son los que más conozco realmente y porque son libros... Todos tienen algo especial para nosotros. También está El día que va a caer el sol, que sobre todo es un libro de fotos. Quizá... Si lo vemos así más amplio, imagino que será de Salva Garrigues, que es un libro fotográfico, ¿verdad? Claro, sí, quizá para es un libro especial para recordar visualmente lo que pasó, pero es un libro que yo creo que puede impactar mucho más a la gente de fuera que no a los que vivimos la Dana, porque al final lo que vivimos la Dana es lo que vivimos. Pero la gente de fuera sí que puede ver fotos y decir, madre mía, qué barbaridad, todo, bueno, de todo lo que vieron. Entonces yo... Luego hay muchos más libros, pues Carmena Moraga ha sacado ahora Lágrimas del Barro, Sergi Pitarch, Las Horas del Caos, Andana también ha hecho un libro que se llama De más era una cançó, que es un libro muy, mucho más dedicado al público infantil, o Les cicatrius de Valencia, que de Víctor Maceda, pero son libros, la verdad que yo al menos los que me he leído, muy interesantes, y al mismo tiempo para las personas que lo hemos vivido, duros, ¿eh? A mí me ha costado con algunos continuar, seguir leyendo. Yo mismo, a mí me ha costado mucho empezar a leer libros de sobre la Dana. De hecho, hay algunos, Renaisher del Fan, que fue el primero que salió, como fue el primero, yo no lo he leído. No tenía ganas, ni tenía ánimo, y realmente, siendo realista, yo empecé a leer libros de la Dana hace unos 3 meses. Porque es que hasta entonces no tenía muchas ganas de coger y meterme en un libro, 3 meses o 2 incluso, ¿eh? De meterme en un libro en profundidad, que hablase de la Dana, como que estabas un poco... como intentando dejarlo de lado. Sabías que estaban ahí, pero no tenías muchas ganas. Y con alguno, con Smurf de Amazon, recuerdo que leí el primer capítulo y tuve que parar porque no tenía ganas de seguir leyendo. Bueno, muchísimas gracias y larga vida a la nueva Somnis de Paper. Gracias. Hemos vuelto a casa de Irene y ella fue la que eligió también a la gente con la que estuvimos hablando el pasado 23 de febrero y ahora hemos hecho un pequeño... repasito, un panóptico rápido de algunas de las personas con las que hablamos hace 9 meses, como están ahora pasado un año. Para cerrar esta serie en la que nos hemos metido, damos las gracias a toda la gente que nos ha querido escuchar, también aparte de Radio Malva, a otras radios libres del estado que se han hecho eco y han querido publicar esta serie. Y bueno, compi, ¿cómo ves tú? ¿Cómo estás? Yo estoy cansada, un poco. Un año después, ya ha pasado un año, y lo que más me importa es pensar en el futuro. Y eso es lo que también veo que lo que mucha gente quiere aportar. O sea, esa visión del futuro que queremos construir entre todas. De ahí la importancia de la creación de los comités de emergencia y reconstrucción que se han creado en cada pueblo. La importancia del acord social valencià para echar a los responsables políticos y que esto no vuelva a ocurrir, en el sentido de que no nos vuelva a pillar con esta falta de responsabilidad política, de estrategias y, no sé, esta... falta de previsión y de dejarnos expuestas una vez más, porque estamos aquí, ha pasado un año, hay planes de emergencia que todavía no se han actualizado, de verdad que no estamos preparadas para lo que pueda volver a pasar y eso nos preocupa mucho. Entonces seguimos peleando, nos juntamos aquí mucha gente en los pueblos porque vivimos aquí y queremos seguir viviendo aquí, pero sin miedo. Bueno, desde Radio Malva seguiremos trabajando y aportando nuestro granito de arena en crear un poquito de comunidad, ¿no? Un poquito de redes, que es también nuestra pequeña aportación. Bueno, pues esto ha sido Home STEM, una serie de podcast junto a vecinas y vecinos de Benetúser tras la Dana. En esta serie han participado mis compañeras Irene, Emilia, Raquel, Marga, Piro y quien les habla, Miguel Buendía, como parte del equipo de Radio Malva en este proyecto que comenzó en el Día Internacional de la Radio 2025 y ha terminado el 29 de octubre, aniversario de la Dana. Podéis escuchar toda esta serie junto con entrevistas con los vecinos y vecinas de Benetúser en nuestra página web radiomalva.org y en nuestro canal de iVoox. Muchas gracias por escucharnos. Hasta pronto.